¿Qué les parece si nos vamos directo con nuestras noticias más destacadas de la semana? Y vuelvo. China. En 2005, China afirmó públicamente que su sistema de trasplantes se cimentaba en la sustracción de órganos de criminales sentenciados a pena de muerte. Según declaraciones de funcionarios, esta práctica fue prohibida desde enero de 2015 y ahora la fuente de órganos ya no son prisioneros ejecutados, sino ciudadanos donantes voluntarios. Luego de estas declaraciones de reforma en la donación y trasplantes de órganos en China, se han encontrado múltiples relatos contradictorios, los cuales ponen de manifiesto que los trasplantes de órganos de prisioneros aún ocurren en ese país. Además, varios artículos llaman la atención sobre el doble significado del término prisionero ejecutado. Investigadores independientes han identificado que estos incluyen a los prisioneros de conciencia, que son ejecutados por sus órganos sin el debido proceso, y se cree que los prisioneros de conciencia de Falun Gong son una fuente primaria de órganos para ser usados en China en su industria masiva de trasplantes con fines de lucro. Internacional. El Instituto Internacional de Investigaciones para la Paz de Estocolmo divulgó el pasado lunes su informe que apuntó a Medio Oriente y Asia como las regiones con más importaciones de armas. De acuerdo al documento, el comercio de armamento creció 8.4% en el periodo 2012-2016, el quinquenio de mayor crecimiento desde el fin de la Guerra Fría. India y Arabia Saudita se convirtieron en los principales importadores de armas del mundo. Además, 5 países sumaron el 74% del total de armas exportadas: Estados Unidos, Rusia, China, Francia y Alemania. En Sudán del Sur, en África Oriental, el gobierno declaró situación de hambruna para varias regiones del centro y sur de este país, reconocido internacionalmente en el 2011, y alerta que debido a los conflictos armados internos que hay en esta joven nación, el hombre ha provocado esta situación desde 2013. Contribuyen al deterioro de la situación los efectos a largo plazo del conflicto: los altos precios de los alimentos, la crisis económica y la baja producción agrícola. La Organización Meteorológica Mundial informó que el aumento global de las temperaturas continúa en ascenso y que el calor excepcional que registra el Ártico ha disminuido el volumen de hielo marino a niveles récord para esta época del año. Además, indicó que por lo menos 3 veces durante el invierno en el Ártico se registró el equivalente polar a una ola de calor, y que la extensión de hielo marino en enero tanto en el Ártico como en la Antártida fue la más baja en 38 años de registros satelitales. Una nueva propuesta de que existe otro continente fue publicada en la revista GSA Today de la Sociedad Geológica de América. Este continente se encuentra sumergido en el suroeste del Océano Pacífico. Es una extensa masa continental separada que llaman Sealandia y tiene una extensión de 4.9 millones de kilómetros cuadrados. El 94% de esta zona continental está bajo el agua. En China y la India se enseña que el número de continentes existentes en el planeta son 7, por lo que con el nuevo suman 8 y son Europa, Asia, América del Norte, América del Sur, África, Oceanía, la Antártida y Sealandia. Deportes. En el box, los pugilistas Julio César Chávez Jr. y Saúl Canelo Álvarez iniciaron una gira promocional para su pelea del próximo 6 de mayo en Las Vegas, Nevada, en Estados Unidos. Los dos boxeadores coincidieron en que esta pelea marcará el futuro del ganador por la polémica que se ha generado. La promoción dio inicio en la Ciudad de México y continuó en Las Vegas, Nueva York, Houston y Los Ángeles. Y te pregunto, ¿mentir es algo natural para ti? Una vez que te acostumbras a hacerlo, puede ser bastante difícil volver a empezar a decir la verdad. Mentir se puede convertir fácilmente en una adicción, tal como fumar o beber, y la mentira podría convertirse en tu amiga y la ruta de escape ideal cuando te enfrentas a situaciones incómodas. ¿Qué les parece si nos vamos a escuchar esta entrevista acerca de la mentira? Y vuelvo. Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buen día tengan todos ustedes. Gracias por conectarse a esta su estación de radio. Ahora hablaremos de un tema que para la mayoría de la humanidad nos cuesta trabajo hacer, y es dejar de decir mentiras. Y para hablar sobre este tema, está con nosotros Luz María Haro, que es trabajadora social técnica. Muy buen día, Luz María. Buen día, Alma. Buen día a todos. ¿Qué nos puedes decir sobre este tema, Luz María? Yo prometí algún día hablar sobre la mentira, que era un tema a tratar porque desafortunadamente es muy común, más común que la verdad. Entonces, la mentira es un antivalor. Y ya mencionarlo como un antivalor quiere decir que no tiene nada de valor. El valor contrario a la mentira es la verdad. Eso es verdaderamente lo que tiene valor, decir siempre la verdad. Mentira viene del verbo latino mentiri. La mentira es una afirmación que hace una persona consciente de que no es verdad, que es contradecir lo que se sabe o aparenta. La mentira esclaviza, la verdad libera. Hay grados de mentira. Podemos mencionar leve, grave y muy grave. Pero al fin y al cabo son mentiras. Son mentiras. Y también está la mentira piadosa. La mentira piadosa se utiliza para evitar un disgusto mayor. Entonces la persona prefiere decir una mentirita piadosa para evitar un daño más grande. Sin embargo, cuando se descubre, se da cuenta de que mintió. Y entonces la persona que miente no es apta de confianza. La mentira es un acto del lenguaje mediante el cual el hablante oculta un hecho real o lo niega, exagera algún acontecimiento o inventa algo inexistente y lo cuenta como si fuera verídico. La persona que miente casi siempre tiene en vista un beneficio que no se obtendría por medio de la verdad. Qué triste, ¿no? Sí. En algunas personas el mentir puede ser considerado como producto de inteligencia, no así en la mayoría de las comunidades donde es vista como una falta moral. Se manifiesta o se habla del pastorcillo mentiroso, el cuento del pastorcillo mentiroso, o también el cuento de Pinocho, que cuando dice mentiras le crece la nariz, ¿verdad? El acto de decir mentiras es denominado mentir, y la compulsión patológica de mentir es llamada mitomanía, que es cuando la persona ya tiene el hábito de mentir y mentir y mentir y mentir y mentir, y son tantas sus mentiras que ya no sabe cuál fue el inicio y se contradice, pero sigue mintiendo y no para de mentir. Se hace como una bola de nieve, ¿no? Que va creciendo, va creciendo, va creciendo, y después ya no sabe ni cómo componer las cosas. Claro. Y una característica de este tipo de personas mitómanas es que no tienen la capacidad de sentir el dolor ajeno. No se conduelen, aunque la otra persona a la que le hayan hecho daño esté llorando y está viendo que llora, que sufre, que le duele, que haya mentido, que haya calumniado, no tiene esa capacidad de sentir dolor por esa persona. Luego entonces, las personas mitómanas o mentirosas no son sensibles al dolor, son insensibles y son egoístas porque solo piensan en su bien. Yo y al último yo, y así sobre quien sea. Es un mal muy peligroso, un daño muy peligroso que se hace a las personas con base a la intriga, rumores, calumnias, chismes. La mentira también, como la violencia que mencionamos alguna vez, va en aumento y también crece y crece y crece y no tiene tope. Y las personas mentirosas terminan creyendo su propia mentira. Eso es lo peor. Viven un mundo de fantasía, de castillos, de todo lo que no existe, pero ellas lo conciben real. Y aunque se lo diga la mamá, el papá, el abuelito, y los tíos o el terapeuta, no es correcto o no estás bien porque esto te va a crear conflictos mayores, no lo ve, no lo entiende y todos los demás están mal, menos ella. ¿Pero lo hace inconscientemente ya en esa etapa? Cuando ya son mitómanas, no. Ya no están conscientes, ya se les sale en automático. Y entonces, ¿en qué se miente? Pues empezamos con en la edad, en el nombre, en la ocupación, o en hasta si voy a ir al cine, digo que voy a ir al teatro. Si voy a ir a Acapulco, digo que voy a ir a Miami. Y cosas que no tienen que ver nada con la realidad. Y al final se descubre, porque la mentira vive hasta que la verdad aparece. Y duele más. La mentira es más recordada o pone más sal en la llaga, porque cada que recuerdas la traición o la mentira de una persona, la intriga de una persona, esa te duele más que si te dicen por una sola vez la verdad. Esa no te va a causar tanto daño. Vamos a un corte y regresamos. Ingrese a una tierra divina. Absorba la sabiduría ancestral, saboree la belleza eterna. Observe a los héroes crear leyendas. Vea cuando la rectitud se destaca y la puerta celestial se abre. Cuando se abre el gran telón de Shen Yun. Desde Nueva York, Shen Yun regresa con su gira mundial 2017 a 4 ciudades en México: marzo, Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México y Puebla. Estamos de regreso con Luz María Haro, que es trabajadora social técnica y nos está hablando sobre la mentira. ¿Alguna vez alguien le preguntó a Aristóteles qué se gana con la mentira? Él contestó que no te crean cuando dices la verdad. Luego entonces, tenemos que poner atención más que en la mentira, en la intención que se tiene al decir la mentira. ¿Por qué la persona miente? ¿Qué le hace mentir? ¿Cuál es su intención? ¿Qué vacíos tiene que tiene que recurrir a la mentira para llenar esos vacíos o sentirse importante o querer manejar a las personas, manipular? ¿Qué podemos hacer? Pues si nosotros detectamos, nos damos cuenta, debemos atenderla. Acudir a un especialista de la salud mental, porque cuando nuestros recursos o nuestras herramientas no son suficientes, pues hemos de ir con los profesionales. La mentira debilita la energía de las personas. Luego entonces, ¿cómo vamos a vivir seguros y confiados si ni nosotros mismos tenemos como valor esencial la verdad? Hay una técnica muy bonita para poder ver físicamente lo que nos causa, nos resta energía, mentir. Y no es más que extender el brazo y tratar de que otra persona nos lo baje. Se le pregunta a la persona que tiene el brazo extendido, ¿cómo te llamas? Y la persona dice su verdadero nombre y su brazo se mantiene firme. Luego se le vuelve a decir, ¿cómo te llamas? Y si dice un nombre falso, su brazo se va a mover y se va a debilitar. ¿Por qué? Porque no está diciendo la verdad. Vamos por la vida sin darnos cuenta lo que nos ocasiona no ser verdaderos. Y qué triste es ver a los jóvenes también que quieren parecerse a Lady Gaga y a los muñequitos de caricaturas japonesas. Eso es totalmente fuera de sí. Querer ser un ser inanimado, un ser creado por la fantasía de otro ser humano, eso es triste. Pero pasa a ser moda. Y ellos dicen, por moda, pero ahí es donde nosotros tenemos que ver qué hay en ellos, qué valores no se les han inculcado para que vivan de esa manera. Y entonces la responsabilidad es de los adultos. Empiezo por decir mi verdadera edad, mi nombre verdadero, mi ocupación adecuada o correcta, y ando por la vida feliz y segura, porque aparte de que ando en la verdad, digo la verdad y la verdad me conduce a la libertad. Sin temores, sin miedos, sin inseguridades, sin querer caerle bien a alguien, siendo yo misma. Agradecida de lo que soy y de lo que tengo.